Albert. ¿Qué pasa? ¿A que no adivinas qué libro me estoy leyendo? ¿Cuál? ¿Qué libro es este? Este es un libro sobre Zelda. Estaba muy interesado, sabes que siempre es una franquicia que me ha gustado mucho y que hemos dado mucho interés. Y he dicho, pues me he comprado esto, que es un... Primero lo descargué en el Pub Libre, pero al final he decidido adquirirlo. ¿Qué? Ya está. Yo también estoy leyendo el libro. ¿Tú estás leyendo el libro? Pues esto es milagroso. Estoy leyendo el libro. Es que nos hemos comprado el mismo ¿Es libro. ¿Es el mismo? Es el mismo libro. Nos es el libro de Zelda. Es el libro de Zelda detrás de la leyenda de... ¡Salva Fernández! ¿Te parece bien así? Que conste que la única yo creo que está bien así porque no, así, no lo he hecho yo la promo y ha quedado bien. A mí me gustaría que explicarais la firma que tenéis, ¿no? ¿Qué pone en la firma? Te voy a decir una cosa. A mí, por ahora, lo que más me ha gustado es el pasaje de Phantom Hourglass y el reconocimiento de uno de los mejores Zelda de toda la historia. No lo puedo leer esto. ¿No? O sea, cuando lo hacen los ojos. Sí. Bueno, el suyo es brutal, ¿eh? Sí. Me sabe mal decírtelo. No te lo puedo decir. A ver. ¿Quieres que lo lea yo? No, porque hay cosas que no son adecuadas para todos los públicos. Deja que lo lea yo. No. No, es mío. Déjame leerla. Pero no te acuerdas lo que le dijiste. Sí, más o menos. Bueno, que sepáis que ya tenéis esto a la venta. Si queréis informaros sobre Zelda, por si no habíamos dado el coñazo durante todo eso. No, quiero leerlo. No, es mío. Pero es una firma especial. Es mío. Si quieres te leo una página random aquí del libro. La trama café. Que ya me he perdido. ¿Esto es Nintendo 64? Da igual, sí, es lo que hay, es Majora's Mask. Bueno, da igual. Pues ¿Nos hemos ganado el sueldo o no? Renovamos taberna una temporada más. Tenéis dicho, renováis taberna. Podéis seguir. Ostras. Si no estaban rápidamente Dani y Juan. Sí, bueno, estos, en fin. ¿Qué coste? Llevamos 3 minutos y ya. Pues es que ellos empiezan así. Que conste que yo solamente he dicho esto para que me haga retweet. Necesito, como he hecho esta mención. Mira, llevo 3 días que, bueno, la gente dice, ya tengo el libro, pum, ponen una foto. Y yo le hago pues un favorito, un retweet, y digo, gracias, espero que te guste, tal, no sé qué. Y de golpe y porrazo, veo en mi timeline que aparece un mote que dice. Los que habéis publicado un libro, a ver si dejáis de hacer retweets de vuestros libros. Escucha. Tú imagínate abrir por la mañana, ¿vale? El Twitter yo no lo abro. Yo no lo abro cuando me levanto, porque si no ya me pongo de mala hostia. Nada más empezar. Así que lo abro, pues no sé, al cabo media mañana, ¿no? Y lo abro y encontrarte. Ir haciendo scroll y solo ver retweets de libros, revistas, más libros, más revistas, la ilustración de una revista, el daddy. Basta. Y entonces cuando digo, me quejo, y uno dice, es que sigues a la gente equivocada, me dice uno de PlayStation, me dice, sigues a la gente equivocada, me dice. Y digo, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a silenciar la palabra Zelda? Silencio la palabra Zelda, como he silenciado la frase. ¿Sabes qué he silenciado? Comida sana. Ya, comida real, perdón. Comida real, lo he silenciado. En 2017 tendrías tu timeline vacío. Esto es verdad. Bueno, va, ¿empezamos o qué? Venga, va. ¿Qué? No, empieza tú con lo tuyo. No, llevamos un par de semanas como de está todo como muy parado. Sí, está confirmado. Dímelo a mí, que tuve que montar un debate sobre Kingdom Hearts en el podcast porque no sabía qué hacer. El que faltó era de Kingdom. Sí, uy, quedó, menos mal que falté. Quedó. Nos dijeron ¿Y de todo. ¿Consiguieron? ¿Sí? Bueno, nos dijeron que os habéis lucido. Y por si no quedaba claro, tras los puntos suspensivos ponía para mal. Bueno, total, porque no supimos explicar en una hora y media la historia de Kingdom Hearts. No fuimos capaces de explicarla, entonces por eso la gente no lo ha encajado bien. No, pero es verdad que empezado el año hemos tenido un bombazo muy grande, que es el de Monster Hunter. Pero ya hemos hablado mucho de él y hemos tenido otro bombazo, que es Dragon Ball. La semana pasada lo dejé aquello en... como adelanto de que lo mismo cometía la tontería de comprarme un juego que ya me había comprado. ¿Sabes? ¿No? Lo volví a comprar. Llevo 70 horas llevo con él. Juega 15 horas, vende el juego en la lista. Yo me acuerdo a buen precio, ¿eh? Yo creo que era un precio ajustado, lo compró alguien. Y 5 días después. El dibujante de Yoshi, ¿no? Lo compró. Sí. Vale, y luego se lo ha vuelto a comprar. El de la Master Race. Pero todavía tiene la PlayStation 4 esa de los pobres. Este, el que no tienes la Pro, Albert, esto es muy, muy impropio. La verdad que lo pensé. No. Y a ver, el motivo por el cual me vendí Monster Hunter, lo conté, era porque la tasa de frames que va en Play 4 era como, no puedo jugar a esto de esta forma. Y ahora se lo venía diciendo a Mote mientras veníamos a la taberna. Ah, habláis cuando yo no estoy. Veníamos en el coche viniendo. Aprovechamos que no estás para hablar. Mejor dicho. De ti. Le venía contando, digo, hostia, Mote, digo, creo que llevo 70 horas en semana y media. Digo, creo que si comprara Play 4 Pro o la hubiera comprado justo con Master Hunter, la hubiera cundido solo con este juego. Porque el otro día hablaba con Sergio y le digo, oye, Sergio, digo, mira, llevo 70 horas. Digo, soy rango, no me acuerdo qué rango era por aquel entonces, 13, 15 o algo así. Me dice, me queda mucho. O sea, tengo contenido aún por delante. Y dice, hombre, puedes subir hasta. Pues me dijo 999. Dije, ¿qué me estás contando? Digo, aquí se van 2000 horas. Yo me voy a esperar a la versión de PC. No, lo bueno de la versión de PC, sí, lo bueno de la versión de PC es que si tú te esperas de Monster Hunter la versión de PC, cuando sale la versión de PC de Monster Hunter, sabes que tienes meses hasta que salga la versión de PC de Red Dead Redemption 2, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y cuando sale la versión de Red Dead Redemption 2, pues ¿qué? Lo bueno que tiene la esperarse la versión de PC es que cuando el juego está de actualidad, tú dices, me espero la versión de PC y quedas bien. Y luego ya si lo pillas bien, exacto, y si no, sí, pero tú en el momento lo único que para los juegos de PC está bien, si están saliendo todas las cosas en PC, todo lo que quieras, pero ostras, un año, es terrible. Un año, fastidies, tío, un año. Sí. Y te digo una cosa, y yo pienso que el Final 15 que sale ahora, Sí, va a funcionar en PC, Monster Hunter. Es un tipo de juego que al PC le va a gustar. O un año después, que no puedes sacarlo con un año de demora. Un mes, dos, tres, pero hostia. Un año. ¿Sabes qué es lo que sale en dos meses? Una de las lo he hilado como yo creo que uno de los grandes inventos de los últimos años. Verás. Y estoy hablando de Nintendo Labo. Vimos el primer tráiler, ¿vale? Leímos algunas críticas de gente que lo probó y tal, sobre todo medios generalistas, y dijimos, esto tiene buena pinta, ¿vale? Pero han salido, creo que, tres tráilers nuevos que... La caña de pescar... Te explota la cabeza. Te lo digo en serio. El de la moto, que puedes crear los circuitos y conducir la moto. Es la evolución del mando de Wii, ¿no? ¿Cuántos circuitos va a haber con el pene de alguien? ¿Cuántos circuitos? ¿Tú? Escúchame, ¿pero tú crees que es, ¿No lo has visto? ¿No lo has visto? No. Funciona de esta forma. De esta morfa, no sé hablar. Tú te escaneas algo. Bueno, escaneas. Tú le haces una especie de foto a algo, una mano, por ejemplo, a tu mano. Y entonces eso se coge relieve, vale, y lo puedes utilizar para jugar al juego de motos con la mano. No, en serio. Entonces, claro, lo primero que pensó la gente es decir. ¿En serio? ¿De qué puedo hacer foto? Oye. El tema del movimiento, el tema del infrarrojo del mando, que te permite pues escanear cosas, como te decía Mote, que te permite pues marcar la dirección para que se mueva el robot de manera remota, no sé, me parece que vale, es verdad que no tiene un objetivo final y que es una creatividad limitada, o sea, haces lo que te decimos que podemos hacer con ello, pero creo que el proceso, desde que empiezas a montarlo hasta cuando lo estás jugando, bueno, y trasteando, yo creo que es una experiencia que tiene muy buena pinta. Yo lo que te dije, Salva, yo tengo ganas de hacerlo con mis hijas. Exacto. Bueno, yo pienso que no hay, no concibo casa en la que haya una Switch e hijos en la que no haya un Nintendo Labo. O sea, creo que... Yo te digo, primero depende de los hijos. Eso va a empezar. Segundo, yo antes se lo comentaba, luego es una... No crítica, pero digamos es un argumento que yo utilizo. ¿Quieres que te deje esto? Que me... Sí. Que me... ¿Qué lo habías puesto? No, que... ¡Es meu! ¡Es meu! Bueno, total, que... Si tú piensas, ¿qué me aporta a mí como jugador, como persona, Nintendo Labo? A mí, personalmente, no me aporta nada. A mí, como jugador, no me aporta nada. Como, o sea, como jugador, como persona, actualmente no me aporta nada. ¡No, va! Estoy hablando. Está muy bien. Es que la gente ahora se quejará porque no lo hemos leído. A mí como jugador no me aporta nada. Como yo no soy padre y por lo tanto como experiencia, digamos, vital en casa, tampoco me aporta nada. Y después, que para mí, creo que la idea sería una idea cojonuda si realmente esto, lo que antes había comentado, si esto fuera un pedazo de cartón gigante, ¿vale? Un desplegable de cartón Pondina 2 o, ¿sabes? muy grande, ¿vale? Y tú digas, te hemos dado estas plantillas o te incluyo estas plantillas para que tú, con ese pedazo de cartón, te construyas esto, ¿vale? Que nosotros te damos, esto tan definido aquí, la moto, la caña de pescar, el piano, lo que sea. Pero además, yo te doy los ingredientes, como un tente, como un Lego, ¿vale? Y tú lo construyes. Eso a mí sí me explotaría la cabeza, porque por muy listos que sean la gente de Nintendo, que no dudo que hay gente allí mucho más lista que yo, no suman la capacidad digamos, de inteligencia colectiva que tiene la gente. Y tú le das a eso tabula rasa a la gente, y le dices, mira, esto es un sensor esto es un sensor de infrarrojos. Esto es un lector de tal, esto son unas bandas magnéticas que tal. Tú le das ahí, lo pones en unas tiras, en un tal, y a partir de ahí construye. Si no quieres construir, si no quieres romperte la cabeza, estas son las plantillas que yo te doy. Y si quieres plantillas extra, las descargas de tal a 19.90. ¿Y no crees, no crees que la gente lo va a hacer igualmente? Sí. La gente, puede ser que sí, que haya gente que... Pero desde luego va a ser mucho más nicho que si le das el mercado. ¿Sabes? De todas maneras, es lo que te decía. O sea, yo puedo coger un coche, cojo un Civic, lo desmonto y a partir de ese Civic hago otro coche. Uh-huh. ¿Vale? No sé qué tontería estoy diciendo, pero podría ser. Me hago un Yaris. No sé por qué. ¿No? Pero. A ver, ¿cómo sales de aquí ahora? No, pero sería más fácil que tú me dieras todas las piezas y yo que me pudiese construir el coche que quiero. Sí, pero es lo que te decía antes. Mario Maker no es mejor que Super Mario Bros. 3. ¿Y qué? Pero para un creador de contenido, sí. Bueno, yo creo que ¿no? ellos te ofrecen una experiencia y la experiencia es muy distinta a lo que hemos visto hasta ahora y está muy bien. Mira, te voy a preguntar, ¿cuál es la experiencia de PC más rompedora de los últimos años? Perdón, de los últimos tiempos, incluso te diría de los últimos bastantes años. ¿Cuántos años? 20. Minecraft. League of Legends. Minecraft. Y Minecraft está... Hay una historia de Minecraft, ¿eh? Sí, hay una campaña de Minecraft, ¿vale? Pero la clave de Minecraft es tabula rasa, es que tú puedas construir y picar y ir con el martillito y tal. ¿Y qué ha cautivado, cómo ha cautivado a los niños? Con la creatividad, ha hecho que los niños sean... Aquí no les estás dando creatividad, los niños se les estás dando, de hecho, a fin de cuentas, lo que le estás vendiendo es un coche que se construye. Es así. Pero yo creo que la idea de construir el coche que vas a poder usar con tu consola me parece genial. Un puzzle. Exacto. Es un puzzle de dirigir. Sí, me parece genial, sí. Y me parece que la idea es de esa de, mira, ahora Nintendo te vende los cartones. O algún tuit de esos ingeniosos de, Nintendo te vende la caja porque la gente juega, los niños juegan más con la caja que con lo de dentro. ¿Sabes quién lo dijo eso, no? Yo. Un tuit de Motel, eso era, sí, ¿vale? Sí. Pues ahora, no, de hecho no fue un tuit, lo dije en el audio. Estás dominando. Lo dije en el audio del podcast, de hecho. Pues ahora todo esto, niki, sí, ñacañaca, sí. porque... Yo ya digo. Es magia. Es que pulsas una tecla de cartón y hace... Y a ti te voy a decir una cosa, Salva. Esto, sí. Después, tú esto lo vas a montar si es que consigues. Porque aquí la gente no sabe cómo es Salva Fernández Ross, ¿vale? Porque no lo sabe Fernández Ross. Salva Fernández Ross puede estar tranquilamente 3 días para cambiarle las pilas al mando a distancia, ¿vale? Tranquilamente, 3 días largos, ¿vale? Te estoy diciendo de fin de semana con puente, ¿vale? ¿Tanto? Sábado, domingo y lunes, ¿vale? Para cambiarle las pilas al mando a distancia. Cuando tú dices que un tío, ¿eh? Un tío te dice, no, esto en un paro 3 de horas lo montas. Primero un paro 3 de horas es como cuando te dicen, pon las cadenas del coche en 5 minutos, se pone. En 5 minutos tus cojones pone el gato. Las pones. Pues es verdad. ¿Tú te imaginas a este señor montando el piano en 2 horas y media? Primero, ¿tú vas a pillar unos cabreos con eso? No. Porque vas a quedar mal delante de tus hijas. El de las poleas. Escucha, papá, móntamelo. Tú no lo has visto, Albert, tú no lo has visto. El de la caña. ¿Por qué has venido? El de la caña lleva un sistema de polea, tal, no sé qué. Piensa en este señor y un sistema de polea, primero, eso. O sea, da para serie de YouTube durante 2 o 3 semanas seguidas. Pues web serie de eso montando Nintendo Labo. No un vídeo editado. Mira, si lo haces bien, te dura tanto como Dragon Ball. No te digo más. Por... ¿Vale? Tú piénsalo. Pones a Berta amontando el de esto. La otra opción es que Rosa, mi mujer, lo monte con la niña y yo grabe el vídeo. Sí. Hombre, para tenerlo, para decir, quiero jugar hoy, sí. Sí, lo tienes que montar. Primero porque tú, ante la indecisión de voy a abrir esta caja y tengo miedo a romper el cartón... ¿Y no crees que a mí me gusta mucho la idea porque la plantilla la he visto que más o menos entiendo lo que tengo que hacer? No. ¿Sabes lo que quiero decir? Que... Tú no sabes, pero escúchame que esto te va a gustar. Os he escuchado, está muy bien lo que decís, pero la realidad es una. Os pongo como ejemplo, da la casualidad que pasa, ¿no? En mi entorno ahora mismo. Compañeros de trabajo, durante estos últimos dos meses, pues ha habido trailers, no sé, de Red Dead Redemption 2, de God of War, de Last of Us, de cosas que para nosotros es como... ¿Sabes de qué trailer se ha hablado al día siguiente sin que aquello nadie lo sacara a colación? Sí, sí, de Nintendo. ¡Guau, tío! ¿Habéis visto lo de los cartones de Nintendo? ¡Guau! Entre un público que no es el nuestro. O sea, sí. Público, pues eso. Totalmente. Yo hoy precisamente... Yo creo que para ese público... Pero yo lo hablaba, desde... Claro, desde luego, pero a mí, francamente... Para Nintendo ya está bien. A mí si ahora Nintendo vende, yo qué sé, por decirte... Si Nintendo empieza a vender... 20 millones. No sé, baterías de iPhone, ¿vale? A lo mejor vende muchas baterías de iPhone, pero yo, a mí, que Nintendo venda baterías, yo, como... Sí, pero yo creo... No me importa nada. Porque no tiene el iPhone X, lo dice. Sí, okay, lo dice por eso. Okay, pero igual, vende, yo qué sé, vende... Pero tú estás aquí para aportar... Caucho para... Una visión, ¿sabes? Desde arriba. Pero, desde ¿cómo la visión? Yo... La industria. O sea, tú no estás aquí. O sea, tú no. O sea, nuestra opinión es importante. No, pero tú estás aquí para dar un paso elevado. Nuestra industria, o quiero creerlo por lo menos, nuestra industria es la del videojuego, sí. No la del juguete. ¿Vale? Entonces, francamente, yo lo veo esto más cercano a utilizar una consola de videojuegos como vínculo, como herramienta, como interfaz. Para un juguete. Es como si yo de repente utilizo la Switch para manejar un coche a control remoto, ¿vale? Bueno. Bien, pero no es un videojuego. No es un videojuego. Estoy utilizando la Switch como mando de control remoto, sí, sí, ¿no? Sí, sí, vale, pero es un juguete. No, ¿vale? Si entonces no yo bien, lo... ¿no? ¿El discurso de Mote no te parece el clásico del viejales? Polla vieja. Sí, pero me molesta todo lo que cambia. Eso sí. No es un coche. No, los coches de... No, a mí me parece... A mí la cosa me parece cojonuda, ¿vale? Es un invento cojonudo, ¿vale? Lo digo que a mí como jugador y desde el punto de vista del videojuego, tal como está, porque, muchas de las cosas, no todas, viendo, pero entonces... muchas de las cosas que han enseñado a mí me ofrecen poco, y a la mayor parte del jugador le ofrecen poco. Lo estás mirando desde una concepción tradicional y te está pasando lo mismo que cuando salió Zelda Breath of the Wild. Te pasa lo mismo, que no entendías que no te estaban enseñando un sandbox, no, te están enseñando la libertad. Y ahora lo que te pasa es exactamente lo mismo. No me están enseñando un sandbox, ojalá me enseñaran. ¿Sí o no? Ojalá me lo enseñaran un sandbox. Qué guapo Zelda, increíble. Sí, es increíble. Yo creo que es cada día peor, fíjate lo que te digo. A ver, Breath of the Wild, lo que ofrecía. Cada día peor. Bueno, ¿Fighter Zelda ya? Vamos ya a Fighter Zelda. ¿No? Un blog un poco de Zelda y cerramos la taberna. Pobre Mote, tío. A mí me sabe mal porque antes de empezar siempre nos dice qué temas tocamos porque tiene miedo de que vamos sacamos a pues, a Goku. Me da igual, si aquí son Goku, ya está. Me da igual. Oye, voy a hacer una cosa que hace poco no pensaba que iba a hacer, que es darle las gracias a alguien. No. Sí. Llegar a tiempo, llegar puntual. Alguien no. Kudos a Ubisoft, tú. Ah, ¿y eso? Kudos a Ubisoft. Mira que yo soy de los primeros que en 2000, o sea, ahora un par de años decía, Dios mío, es que cada cosa que huelo de Ubisoft me huele a lo mismo que ya he jugado hace 6 meses, otros, o sea, me parecía una compañía que no estaba aprovechando para nada el potencial ni el poderío que se le presupone, ¿no? Te lo digo a colación de lo que va a salir la semana que viene, Mote, Salva, que es un año... Pero seguro que tú no... Un año o año y medio después, no solo no abandona For Honor, como no solo no abandonó The Division, como no solo... ¿Qué tiempo tiene For Honor? Un año. Salió en marzo, me parece. ¿Marzo? No tenía un año todavía. Febrero o marzo. Pero es evidente que For Honor no ha funcionado como se le esperaba por diversos problemas. No solo no lo abandona, como no abandonó ni The Division ni Rainbow Six con lanzamientos pobres, sino que un año después, el día 18, sale el parche con los servidores dedicados. Un parche ultra mega grande con... el problema principal del juego, que eran los servidores dedicados, nuevos personajes, nuevo contenido, no tal, digo... Oye, kudos. O sea, que toda la gente que apostó por tu juego, por tu propuesta, no solo no la abandones, porque hay mucha... Conocemos 20.000 compañías que a la que el juego no funciona, pim, pam, lo cierro. Bueno, últimamente, lo hablamos la semana pasada, juegos que se cierran. Quiero decir con esto, que la semana que viene, parche de For Honor, sé que hay muchísima gente que nos ve que lo compró, que apostó por él, que la cosa no funcionó porque los servidores, bueno, los no servidores, pues daban una experiencia lamentable. De hecho, tú te quejaste. Yo me quejé. Sí. O sea, no puede ser que en un juego competitivo, si yo desconecto el cable, yo gane y tú pierdas porque tú has perdido la conexión, pero yo no. Como en Dragon Ball. Parche con servidores dedicados un año después y a ver si se marcan aquí un otro Rainbow Six y otro de Division. Te digo una cosa. Un reportaje interesante es juegos que resucitaron. Tipo Mote en Mary Station. Yo tengo. Curiosamente, esto coincide en el tiempo con dos juegos que yo estoy jugando de Ubisoft ahora mismo. Uno es The Division, que he vuelto a jugar. Entró el parche que sí, la verdad es que yo iba un poco underlevel para, sí, para verlo. Lo que hay, yo dejé de Division, de hecho inauguré el Season Pass. O sea, fíjate que yo no había jugado desde un mes después de que saliera, dos años, y tenía allí y empecé a descargar los 70 gigas del juego y tal, ¿vale? Coincide con esto y con Watch Dogs, que también es un juego de... ¿El 2? Sí, el 2 que justo lo tenía pendiente, la verdad es que lo compré bastante barato y he decidido volver a jugarlo. Hay una cosa, lo que tú dices, ¿verdad? Que los servidores llegan un poco tarde, ¿vale? Porque esto, el juego... Pero llega. Sí, pero hubiese sido bueno que esto llegara a tiempo, ¿no? Porque además se pidió desde las dos semanas, ¿eh? Sí. Desde la beta. Ya la gente dijo, cuidado, que esto va sin servidores dedicados. Pero hay una cosa que es verdad. O sea, una cosa es no dejar colgado un juego, que eso está muy bien. Pero hay una cosa que tiene Ubi que es buena. Yo creo que de las grandes editoras, y estoy metiendo aquí Activision, Electronic Arts, estoy metiendo a todas las grandes, incluso Take-Two, si quieres. Paréntesis, ¿eh? ¿Qué? Se rumorea que Disney está pensando en quitar la licencia de Star Wars a Electronic Arts. Sigue. Hombre, Disney puede hacer lo que quiera. Sí. Ahora sí, si quieres hablamos de eso. Total, que lo que tiene es que, por lo menos, de todas estas, de las grandes, digamos, de las más grandes, es la que más arriesga. La que más se la pega también, ¿eh? Pero la que más arriesga. No se contra Nintendo. Todos los demás... Te estoy hablando de editoras third party, ¿vale? No, sí. De third party. Electronic Arts es third party, Ubi es third party, Take-Two es third party. Son gente que hacen juegos pues muy buenos, pero generalmente son gente que no arriesga. No arriesga mucho, van a lo seguro, van a franquicias. Ubi no. Ubi, la verdad es que... Grand Theft Auto, ahora te saco un FIFA, ahora te saco un tal... quiero decir, Ubi en cambio dice, bueno, te saca una licencia. Si las ves sacando IPs, pues relativamente con mucha frecuencia, es de las que más saca IPs, si no la que más IPs nuevas saca a lo largo de un año fiscal o del periodo de 2 años. Algunas no le funcionan muy bien. Sí, es que le buscas semejanzas entre For Honor, Rainbow Six y The Division, ninguna, tú miras, y vienen de la misma. Tú miras ahora mismo cuántas IPs nuevas ha sacado Electronic Arts en los últimos 2 años. Y está justito el tema. Tú buscas las nuevas IPs que ha sacado, yo qué sé, Activision en los últimos 2 años. Y sí, tienes Overwatch. Sí. En fin, ¿vale? Y en cambio, miras Ubi y ha ido imaginando cosas, ¿no? Hay un par de cosas buenas de esto de Ubi. Una es que el modelo este lo está añadiendo también a juegos de concepción single player. Por ejemplo, en Origins han ido metiendo eventos. Sí, que la gente iba luchando contra dioses, historias para conseguir nuevas armas y tal. Sí. Están sacando además las expansiones que dicen que están bastante bien a nivel argumental. Yo no he jugado Origins todavía. Y yo lo terminé hace 2 o 3 semanas. Bueno, ¿no? Ah, es verdad. Sí, me ha parecido el mejor. ¿Jugaste Xbox? Sí. Ya me lo dejaré. A mí me parece en digital. Pues no me lo dejarás. A mí me pareció el mejor Assassin's Creed. Además, el sistema Souls y el toque RPG y tal, no sé, muy muy completo. No inventa la rueda, pero muy muy completo. Pero, y además, Mario & Rabbids también lo han actualizado. Le han metido un parche, no me acuerdo qué era, pero le metieron contenido nuevo también. Y de un juego que salió en septiembre, ¿no? O sea que... Pero quiero decir, esto a mí lo que me dice, viendo estos ejemplos, es que si a mí, o lo que decía Mote, ¿no? El arriesgar con nueva licencia, que al principio siempre dices, uff, a ver si me la pego comprando esto. A mí lo que a día de hoy me dice es que si el mes que viene, de aquí 2, Ubisoft propone una idea que me atrae, pues con la experiencia que tengo de estos últimos años puedo decir, me la juego porque sé que de entrada no me vas a abandonar. Sé que vas a intentar que esto funcione. Yo tengo que decirte, a mí Ubisoft, desde luego, a mí concretamente, a mí no me da de comer para nada. O sea, yo no tengo ninguna ganas de hacerle una promo para nada. Pero la realidad es que tú lo pones a pensar y yo, francamente, hasta que no has dicho esto, no me he acordado de que estaba jugando de Division y a Watch Dogs. Bueno, eso sí me acuerdo, pero no había caído en que ambos eran de Ubi, ¿no? Y ha coincidido en el momento y que, bueno, por lo menos son dos juegos que siguen estando ahí y son IPs relativamente recientes, que fueron un riesgo meterlas en el mercado. Incluso Watch Dogs, no sé cómo funcionó Watch Dogs, imagino que funcionó medianamente bien para que sacaran una segunda parte, pero sí. Bueno, lo que también está a colación de lo que decías, lo que sí que me gustaría es que en los juegos que van a tener componente online, por ejemplo For Honor o todos estos demás, me gustaría que las compañías se comprometieran a por lo menos mantener el servicio online de un juego durante X tiempo y que eso fuese obligatorio. Ahora han salido anuncios recientes de juegos que han ido cerrando. En Sony ha pasado dos o tres juegos relativamente de eso, dos añitos y tal. Que, Paragon, claro, tú dices, claro, normal, ¿no? Nos estamos centrando en Fortnite. Ya, bueno, ¿y qué? ¿Y si el que compró Paragon? Si yo compré Paragon, no, es que ya no damos servicio porque no estamos obligados a dar servicio. Vale, muy bien. Dentro de lo que cabe, Paragon, y por cierto, lo dije hace un par de semanas. Sí, hace un refund en el. Me han hecho, sí. Me han devuelto el dinero que había gastado. Pero sí que es cierto que estas últimas semanas han salido un par o tres de casos de juegos. Parece que las compañías ya están empezando a atreverse a decir, oye, mira, no cumple las expectativas, lo cierro y se ha acabado. Son precedentes que a mí particularmente me preocupan. Porque al final, si es toda una decisión empresarial en la que, oye, mira, me da igual las críticas que reciba fuera. A ver, claro, te la juegas. Es mejor el modelo tipo Star Citizen, ¿no? Si no sale, no puede decepcionarte. ¿No? Esto depende de quién lo digas, te humilla. O sea, pues, he dicho más de una vez, ¿no? Sí. Que lo compré. Sí, yo lo he probado con tu cuenta. Sí, oye, te voy a decir, esto que decíamos. Yo lo he probado con tu cuenta. Sí, sí. Todo lo he probado con mi cuenta. Sí. Que has tirado esto otra vez y has hecho en fin. Hasta vaya pedazo montaje. Lo de 16, buenísimo, tío. Lo puse tantas veces y, o sea, me ponía, era el minuto 6, hacía patada, estuve como una mañana entera. Dice, genial ese momento. Es verdad. Podríamos ir tirando muñecos. Así cada día nos vamos tirando muñecos. Es que además la cara que se le queda es como. Pero ya es mala suerte que solo ponemos uno y se cae. Imaginen, ponemos 75. Por decir un número más. Pero harías así. No, harías así. Tendríamos que quitar a o Albert o a mí. No cabríamos. Tirarnos también. Lo de Electronic Arts. Que parece que son rumores. Pero que parece que Disney ha dicho, oye, ¿qué me estáis haciendo con la licencia de Star Wars? Y que se ve que ha habido determinadas reuniones en las que el tema estaba en, oye, que lo mismo esto se lo doy a Activision, o a Ubi, o a alguien, que la publicidad que me estáis haciendo de Star Wars no me beneficia. Sí, o sea, me estáis linkando cada semana a Star Wars a un drama por tema de pay to win. La publicidad de Star... Sí, muy mal. O sea, Electronic Arts pagó el pato. ¿Vale? De algo sí. Que es una tendencia en la industria que ha venido para quedarse, ¿vale? Sí, sí. Bueno, es así, Albert. Pero ¿sabes la mitad de los beneficios, la mitad, ¿vale? La mitad de los, o sea, primero que la mitad de las ventas de las grandes editoras ya son digitales, ¿vale? La mitad de las ventas, ¿vale? Es decir, la gente que le tiene, lo puse el otro día en un tweet, para que la gente que le tiene tanto apego a la caja, ¿vale? Pues igual se puede ir despidiendo un poquito, porque cada vez las compañías están diciendo que se están dando cuenta de que venden tantos juegos digitales como venden físicos. Y esto con mucho cariño a la gente de los grandes almacenes o de las tiendas especializadas que venden un juego físico, pues a ver, yo entiendo que si la mejor, cuidado con lo que digo, ¿no? Pero si tú quieres apoyar a un desarrollador, por ejemplo, imagínate que yo quiero apoyar Gears of War, por decirte un juego, ¿no? Si lo compro directamente en la tienda de Microsoft, claro. Yo estoy seguro de que al desarrollador de Gears of War le llega más dinero más que dinero, no si lo compro, claro. En el Corte Inglés. Claro. ¿Estamos así? Sí. ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, esto para empezar. Bueno, y de hecho, en este tema, si compras el Xbox Game Pass, no hace falta ni que compres el juego digital. Correcto. Sí. En este caso, pero he citado un juego, aquí se ve muy claro, ¿no? Porque, digamos, es una transacción directa, pero... No solamente la mitad de las ventas son digitales, sino que la mayor parte, gran parte de los ingresos que han recibido las grandes son por microtransacciones, perdón, ya no son microtransacciones, ya no podemos utilizar la palabra microtransacciones, sino por compras dentro del juego, ¿vale? Bueno. No, eso quiere decir que la gente... se queja mucho. Vienes tú y te quejas de la Ahí te has equivocado. ¿Te quejas? Perdona. No, pero la gente... Hay una encuesta de hoy. bueno, que lo habéis visto el titular, no he entrado porque la competencia y un clic es una visita, ¿no? Pero que ponía eso, ponía que el 70% de los jugadores estaban a favor de los elementos cosméticos. Claro. A forma, o sea, micropagos de elementos cosméticos. Yo estoy. Y yo creo que es una pregunta hecha con mucha trampa. No, no, ¿vale? No. Sí. Yo estoy muy a favor de las microtransacciones bien implementadas. Muy a favor. Yo estoy muy a favor. Demostró es que. De los elementos cosméticos sin pagar. Olvídate de eso. Chico, yo estoy a favor de eso, ¿vale? No, yo no. Pero. Abuelete cebolleta. No, ¿por qué? Como recompensa por jugar. Mi abuelo, pero te dice: mira, tú aquí ves este skin que lo peta mucho, que es Son Goku con la aureola del Kaioken, ¿vale? Pues por un euro ya lo tienes. Un euro, ojalá. O la posibilidad de desbloquearlo de manera random jugando. Lo acepto. Lo tiene Overwatch, lo tiene League of Legends, lo tiene. A mí. El diseño, lo que era el diseño de la moneda de 500 pesetas, me gustaba mucho también. Más que la de 2 euros. Pero, ¿qué pasó? O sea, olvídate, el 98, el 96, ya pasó. Pero Overwatch existe hoy, League of Legends existe hoy, y te dan recompensas simplemente por jugar. No. Y tú puedes sacar, en League of Legends o en Overwatch, tú puedes sacar la skin más cara del juego, sí. La más cara, sí. ¿Vale? Te puede dropear. Sí. ¿Vale? Te puede dropear, es así, ¿vale? Entonces, pero que lo que te digo, si tú me dices, pero yo la quiero por alguna razón de esto, ¿la quieres? La pagas, ¿vale? No te digo que no, tú primero con tu dinero haz lo que te salga. Que estén las dos opciones me parece pero lógico. El tema está en que no es que la gente no es que esté a favor de pagar en un videojuego. Es decir, la pregunta que está hecha, ¿tú estás a favor? No, la conclusión es que la gente esté a favor de pagar más en un videojuego. La gente dice, en caso de pagar, pagarías por tal, y solo un 70%, o sea, hay un 30% que dice, no, estoy dispuesto a pagar por más allá del aspecto cosmético. Pues mira, te voy a decir una cosa, me voy a poner ahora de abogado del diablo, me voy a poner al otro lado. Ya sé que habrá mucha gente que no le va a gustar lo que voy a decir, pero yo conozco más de un caso de gente, llevo 500 horas, 1000 horas jugando a tal juego free to play y nunca me he dejado de un euro, ni un euro. Pues por culpa de gente como tú, hay otros que tenemos que acabar pagando la skin. Pero eso no es verdad. Yo particularmente, desde un punto de vista moral, me parece mal que tú le saques 500 horas de beneficio a algo sin dar nada a cambio. Con lo cual, si tú no has puesto ni un euro en ese juego, hay un skin que solo puedes conseguir pagando 10 y no lo puedes tener porque es que hay que pagar 10. Lo siento. Pero Albert, porque tú estás sobreentendiendo que la única forma en que la empresa hace negocio contigo, ¿vale? Es mediante la compra de la skin. No lo estamos haciendo pero, ahora. Pero no es verdad. Xbox. Claro, tú imagínate, solamente por tenerte jugando, ¿vale? La empresa ya saca un beneficio de eso. Solamente por tenerte jugando. Porque si no estuvieras ni tú, no habría juego. ¿Vale? Solamente por tenerte jugando. O sea, la empresa te da cosas gratis, o te puede dar cosas gratis, no. De hecho, sobre todo las compañías que tienen modelos free-to-play, tienen un balance, tienen que balancear muy, muy fuerte el contenido que te dan gratis. Claro. Porque, lo que no pueden hacer es que es su modelo, su medio de vida, porque no puedes dar demasiado como para que la gente diga, lo tengo todo gratis, ¿para qué pago? ¿Sabes? Pero no puedes dar demasiado poco como para que la gente diga, ostras, esto yo llevo aquí, o 10 partidas al día, y no me dan ni un chao. A lo que llegamos, yo quiero, Mote, y volvemos un poco al tema de Star Wars. Yo creo que todos, el más free to play, el menos, el que más gasta, el que menos, todos tenemos claro que mientras esos micropagos no alteren la experiencia de juego, adelante. Algunos querrán el skin, otros no lo querrán, otros querrán jugar mil horas para desbloquearlo, otros no, perfecto. El tema que reventó, insisto, es el que se queja la gente, es el caso de Star Wars. La gente que se ha quejado de Star Wars, Albert, se entre ha quejado... Entre ellos los tres que estamos aquí. Entre ellos nosotros, ¿no? Somos, en una pequeña parte, los que sabemos por qué se han quejado de Star Wars. Porque hay mucha gente que primero no ha entendido el porqué de las quejas que había sobre Star Wars. Punto número uno. Y punto número dos, hay muchísima gente que ha utilizado Star Wars simplemente para quejarse de las loot boxes en general. Incluidas, ¿vale?, las de Overwatch, por ejemplo. Incluidas las de Overwatch o las de Assassin's Creed. Sí, Assassin's Creed Origins, hay loot boxes que no interfieren para mucho en la de esto, pero bueno, pues es igual, pero las hay, ¿no? Entonces, ahora que precisamente, como habéis visto la noticia... Vas a la tienda de Assassin's Creed y dices, hostia, esto es el de arma y escudo, 10 eurillos, y ya no te preocupas de... Tú lo has pillado, ¿no? Sí. Tenía un moveset muy guapo y a las últimas 15 horas ya no me preocupé. Vale. Lo que quería decir es que ahora, fijaos. Si hubiera un micropago para matar al Nerf gigante, el Monster Hunter, llevo 3 días para matarlo y no lo mato. ¿Tú sabes lo que es 3 días para matar a un bicho y no matarlo? Pero por eso no he comprado Monster Hunter. Pero Albert, ahora mismo que está, recientemente veíamos la noticia de que España va a considerar a los videojuegos como adicción, es una noticia que salía como igual que el juego y tal, no sé qué. Si a eso además le añades el concepto de loot box, que se ha demostrado que es un sistema que además... Pues si es que se llama gacha, o sea, que te agacha. Engánchalo. Bueno, pues este sistema que se ha probado que genera comportamientos de adictivos, pues claro, sitúa eso al propio videojuego, que de por sí engancha a mucha gente, que eso ya me parece ya más discutible. Te puedes enganchar, hay mucha gente enganchada a la tele y no está considerada la tele una adicción, ¿sabes? O por lo menos no como tal. Pues si a eso le añades al videojuego el concepto de la loot box, pues es una combinación... combinación jodida. De todas maneras, volviendo al tema, si Disney cogiera Star Wars y lo pusiera a otra compañía, ¿qué compañía querríais? Porque a mí, por ejemplo, o sea, hay cosas de Activision que me gustan mucho, pero no los veo haciendo Star Wars. Un juego de Star Wars lo tiene que hacer LucasArts. Eso existe. ¿Quién es LucasArts? Los de X-Wing. Vale. Y los del point and click ese, ¿no? Sí. Vaya, no, pero Ubisoft no sería mala idea. ¿No? Es que estoy pensando en alguien. Yo estoy pensando en alguien que me aproveche. ¿Tú qué estás pensando? ¿Un juego de qué tipo? Claro, multijugador estoy pensando. Alguien que me aproveche la faceta multijugador y me sale, obviamente, Blizzard. Ya, pero no veo Blizzard en Star Wars, obviamente. Sí, no, pero es que además, las últimas experiencias así tenemos o bien Destiny, que ya sabemos cómo ha funcionado. Está tan muerto en PC. Bueno, es que las decisiones de... Es que el modelo es caduco. Pero el modelo de paga 60 euros y luego paga 30 más por el contenido que tienes que jugar para seguir avanzando, no tiene sentido. Mira, me llegó el... El único que lo jugaba hace un mes, ¿sabes quién es, no? ¿Quién? Este, no. Bueno, es verdad. Pero yo me llegó estaba de oferta en el store. Se lo comentaba Albert antes de venir aquí. Estaba de oferta, ¿no? Y dije... rebajado un 60%, estaba a 39,90, o sea, te venía la edición con todo el tal, no sé qué, ¿no? Yo dije, 39,90 Destiny, yo no sé cuánta gente lo juega en Xbox, no mucha seguro, pero porque además no hay, creo que no hay ningún sitio donde lo puedas ver. Y dije, voy a ver los comentarios, esa sección del store de Microsoft que es tan maja, ¿vale? Donde la gente se queja de cosas como cómo pueden vender un juego en la tienda si no está en castellano. Esta gente son idiotas, ¿eh? ¿Vale? Y dije, voy a ver la comunidad Xbox a ver qué me ofrece. Y cuando me las puntuaciones de una estrella a todo Destiny, dije, ¿pero qué pasa si...? Y resulta que ahora lo han bajado a... La más reciente era uno de la semana pasada, la anterior, que ahora lo han bajado un 60%. La semana anterior estaba a 100, ¿vale? Hostia. Y el tío lo compró a 100. Y el tío ponía, 100 euros me he gastado en esto. Es una estafa. Es una estafa. ¿Dónde puedo denunciar esto? Voy a ir a la OCU, a donde sea. Es una putada, pero... Siempre hay un momento en el que alguien pilla y es una putada si te toca a ti, ¿no? Pero ¿cuánto hace que salió Destiny 2? En octubre empecé y en septiembre en consola. Ya no eres un early adopter para pagar unos... ¿Qué te pasa por la cabeza en pleno mes de febrero? No sé si me equivoco, creo que fue el 7 de febrero. Lo he leído, he leído todos los análisis, he visto todo lo que ha pasado con los parches, las movidas de Reddit, he visto el 5 del DLC en Meristation, yo pago 100 euros ahora. Pero escúchame, que además el sistema está muy bien hecho, porque es como Steam, si tú no tienes el juego, no puedes poner la review. Claro. ¿Entiendes? O sea, tú para poder escribir... Tienes que tenerlo. Tienes que haber pasado por caja. ¿Quieres que vuelva para cambiar de tema? No, vuelve al Destiny. Vuelve al Destiny. No, se nos acaba el tiempo, escucha. ¿Quieres que te diga una cosa, otra impopular? Sí. No voy a jugar a Kingdom. A Kingdoms Come, Kingdom Deliverance. Deliverance. Que podría ser tranquilamente una mezcla de una canción de Manowar y de... Y de Paul McCartney. ¿Yo? Sí, o de esos de Imagine Dragons también. The Kingdom, The Kingdom, Deliverance. Pero que te has fijado que todas. Las canciones de Imagine Dragons son iguales. Son iguales, ¿no? Como las de Van Estens. Es un patrón. Es un grito a la épica y bueno, es que a ver. Me sabe mal porque a mí me gusta Imagine Dragons. Sí, pero, escucha, que dicen que es un juegazo. ¿Pero qué juegazo? Dicen que es un juegazo. A ver. Dicen que es un juegazo. ¿Lo decides tú o lo digo yo? Me voy a decir una cosa. ¿Tú jugarías a un Skyrim sin magia? Sin dragones. Sin armaduras guapas. Sin dragones. No, en serio. No. A mí el juego me llama, ¿eh? Es un juegazo, es muy profundo, es como un Skyrim, pero realista. Y digo, ¿qué quieres decir realista? Y eso. Época medieval realista. Que no hay dragones, que no hay espadones, que no sé qué. Claro, la gente... No, la gracia, una de las mayores gracias de Skyrim es los dragones, la magia, los gritos, claro, tal. Si lo quitas, es un poco... Está muy bien este juego, es un juego de fútbol, pero hemos quitado el balón y las porterías. Se juega... Bueno... No, fuera de coña, ¿habéis visto algunos... No, pero me sale mal porque a mí... Yo no tengo ¿Sabéis que no he visto Bugs, no? Fran no ha visto Bugs. Me dijo... No entiendo, me dice, no entiendo. No entiendo, veo los bugs en DAI y mira, yo los busco y no me sale. Pero a mí me pasa un momento. Pero esto yo tengo que decir que yo terminé Skyrim sin ningún bug, las 14 horas. Pero esto a mí me pasó con Andrómeda, ¿vale? El de la escalera. Tío, yo me cogí el muñeco en la escalera y si no bajé 100 veces la escalera, arriba, abajo, para decir. Esto me tiene que salir a mí. Dije, oiga, yo he pasado por aquí 150 veces. Yo he comprado mi juego y quiero mis escaleras. Y no me va. O sea, no me sale el bug. Me baja la escalera normal. La gente dice, pues no puede ser porque lo que yo he visto es que a todo el mundo le pasa. Oiga, señor, a mí no me pasa. Yo te lo enseño. Grabo un vídeo de media hora bajando escaleras. Pero bueno, en fin, Kingdom Come a mí me llama. Sí, normal. Pero no puede ser un juego. Pero no puedo. Ahora mismo no puedo. Persona. Xenoblade. Wild Storms no puedo. ¿Pero cómo te has metido entonces? Por error. Yo me he dicho a mí mismo que cuando termine Persona, seguramente voy a hacer el análisis de Dragon Quest 11. Monster. Y nunca más voy a jugar a un JRPG. Cierro la. Es un género que me ha gustado muchísimo. Pero hasta aquí, porque ya. O sea, Persona 5 me parece de lo mejor del género que he jugado nunca. Y no lo tengo acabado, lo tengo a medias. Y cuando Dragon Quest me llama, no, que la historia llama, ¿no? Y siempre me llama, y la saga siempre me ha gustado, pero digo, cuando acabe este, se acabó. Además, también, yo soy un tío... ¿Tú eres de la serie de anime de Dragon Quest o no? Sí, Fly. Fly. Lo que pasa es que lo que nos hicieron en TV3 con Fly... ¿La cortaron? Sí, pero no. ¿La acabaron? Ojo. Son Gohan se transforma en Saiyan de segundo nivel ante célula cuando le pisan, cuando le pasa la edad de 18. ¿Podrá Son Gohan traer la seva rabia? Y ahí nos cortan la serie 6 meses. Se acabó, venga. Y nos ponen Fly. Y cuando Fly se pone interesante, creo que aparecía su padre y tal, nos cortan. Hijos de la gran. De hecho, TV3 se cargó, yo creo que se cargó dos series aquí. Una que se fue, la serie de Dragon Quest. Y la serie de Street Fighter, ¿tú te acuerdas que hubo una serie de Street Fighter? En el 33, era buenísima. Era buenísima esa serie. Pues tenía 22 episodios y me hicieron 15. ¿Qué dices? Era buenísimo. ¿En serio? ¿Para 7 episodios? Era buenísimo. Con Ken y Ryu siendo colegas. Para. Era buenísima esa serie. La tenemos que buscar esta serie. No, pero es que esa serie y la película. ¿La habéis visto la de animación? Street Fighter 2. Pensaba que decías la buena, la de Jean-Claude Van Damme. No, buenísima también. No, pero el anime, la película. Es buenísima. Es buenísima. La pusieron. Ryu, ¿qué ves delante de tu puño? O sea, el momento en la serie de anime cuando Ryu hace el primer Hadouken. Sí. O sea, que están en el agua y oye el de esto y dice, primer ¿qué dices? Ese momento. Y los 15 episodios se emitieron, qué cabrones, ¿cómo se puede ser tan cabrón? Bueno, entonces, que tú vas a jugar a Kingdom, ¿no? La semana que viene, yo no voy a jugar a Kingdom hasta que no termine, hasta que no baje el backlog. Yo he dicho, yo no puedo. ¿Sabes? Yo lo jugaré. Sé seguro que sí. Entraré, diré la Virgen, también, diré que guapo, y de repente dirá, siguiente misión. También que la gente está diciendo que le falta un poco de pulido al juego. Entonces, hombre, lo que abarca ese juego. Sí, bueno, pero también es un juego que sale en 2018, es lo que pasa con todos los juegos que salen ahora. No, y por lo visto. Menos Zelda. Claro. Zelda se ve perfecto, ¿eh? Increíble. La grandeza de Zelda. Bueno, es que tú lo sabes, que puedes jugarlo donde quieras. ¿Qué? ¿Por qué pones esa cara? Es que no nos deja, es un tema, este nos tiene boicoteados. ¿Podemos ya decir lo que pone a mi dedicatoria en Toxic Bros? ¿Lo lees tú o lo leo yo? Léelo. Lo traduzco, ¿vale? Porque como hablamos en catalán en la intimidad, pues lo traduzco. ¿Y sabrás hacerlo simultáneamente? Sí. Amigo Mote, ¿vale? Amigo Mote. Esto es como firma. Sí. 9 páginas dedicadas a Phantom Hourglass. 0 menciones a Dragon Ball. Y la primera vez que conocerás mi opinión sobre Breath of the Wild, después de que haya callado un año entero. Sin duda, es un libro hecho a medida. Firmado. Que se cuelgue la medalla de que no va a hablar de Dragon Ball en un juego, en un libro de Zelda. Ojo, ¿eh? O sea, es de tener unos huevazos. O sea, a ver cómo ha hilado todo el año. Y ahora que no hay nadie jugando a Dragon que Ball, sepas, el tío sigue metiendo. Que sepas Dragon Ball. Que no he hablado de Dragon Ball, ¿eh? Que me lo he currado, ¿eh? Yo te digo una cosa. ¿Tú crees que no hay ninguna referencia de Dragon Ball aquí? Cuando lo he escrito he estado pensándolo, ¿eh? No hay. No lo sé, es que son 100.000 palabras, o sea que... Pero 100.000 palabras, perdóname, es un artículo de Relaño en Meristation, tampoco me parece tanto. Sí, sí. Ya os lo he explicado, ¿no? Que el libro de Relaño tuvieron que ponerlo a 2 columnas porque se pasó el doble de lo que le dijeron. ¿Cómo le puedes decir? No, a Relaño no le puedes poner limitaciones, es un tío que va por libre. ¿Cuántas palabras tenía el artículo ese que hizo el Gran Cefato? Hizo 3 partes, la tercera parte tenía 70.000 palabras. Que era además la parte menos tal. Fue cuando cayó la página, ¿no? O sea, gestor, ¿te imaginas maquetar eso? 70.000 palabras. Si yo cuando tengo que maquetar 11 párrafos ya me vuelvo loco. Hay que sí. Albert también se vuelve loco. Sí, Albert no sabe ni la dirección del gestor. Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos o qué? Va. Sí. ¿Eh? Por cierto, chicos, si queréis un... Sí. Albert, coge tu ejemplar. Si queréis un libro sobre Zelda... yo, la verdad es que me lo voy a leer. Está muy bien el libro, pero, está muy bien. Pero me lo voy a leer porque si encuentro... Uy, como encuentro un fallo. La semana que viene volvemos. Voy a leer esto con la Wikipedia al lado. Lo que hice todo en la revisión es mirar todas las veces que el año de Phantom Hourglass estuviera bien. Yo voy a coger... De hecho, el primer... Tiene dibujos, está muy bien. Tiene dibujos. De las Skyward Sword. Ojalá. Otro Skyward Sword, otro que... En fin... Parte 5, la libertad. Esta me la voy a saltar porque ya sé de qué va. Tras Ocarina of Time. La página de la libertad es una puta. ¿Quieres que te diga una cosa? ¿Qué? Es que estoy viendo esto por encima y ahora te hablaré sinceramente. Si alguien de quien nos está viendo no le resulta interesante un libro de Zelda. No, que no nos vuelva a ver nunca más. Vuelvo a ver. Ya está. Porque no lo quiero de espectador. Estoy de acuerdo. Sí. Es que al final, no, es que es promoción, es promoción. Es que es un libro de Zelda. Phantom Hourglass. Está la Biblia. Además que me esperé esperé a salir en 2018 para que no me dijeran que aprovechaba el 2018. ¿Qué huevos tienes más gordos? ¿Sabes? ¿Dónde está el Phantom Hourglass que no lo encuentro? Phantom Hourglass está... Va, que nos vamos. Phantom Hourglass, sí. Hombre, hombre. Página 161, marcador. Ahí lo tienes. Aquí. Aquí lo tienes. Este, ¿eh? Un 9 bien gordo que tiene en medio. Phantom Hourglass, uno de los mejores Zelda que se ha hecho nunca. ¿Qué dices? Juntamente con Hyrule Warriors. ¿Quién lo dio? ¿Quién le dio el 9? Nuestro compañero Ramón Méndez. 9 o 9 y medio, no sé si tiene. 9, 9. Mejor Zelda de la historia. ¿Por esto lo echamos a Ramón? No, que ahora está con nosotros, calla. ¿Volvió? Sí, sí, sí. Ah, fue por lo de amnesia, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Que no lo entendió? Llega Ramón y dice, amnesia, un 6. Y luego resulta que... ¿Sabes lo que hubiese sido? ¿Sabes lo que hubiese sido? Dice... Iba a poner algo sobre amnesia, pero no me acuerdo. Bueno, aquí he cortado ello. Esto no sale, ¿no?